sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Ocho y 35, 4010-7121, 4010-7158, nuestras líneas para que te comuniques con nosotros y que nos digas también tus impresiones, sensaciones, miradas sobre las diferentes pedidos, citaciones a declarar que hubo esta semana. La cantidad de podrían ir presos que están circulando en diferentes tapas. El paraíso del potencial. El paraíso del potencial, es cierto, así que un festín para ello. Bueno, sobre eso queremos invitar a nuestros oyentes a que se comuniquen con nosotros, a que nos cuenten sus impresiones entonces respecto de estas situaciones que se vivieron durante toda esta semana. Citaciones, más que otra cosa, el... Bueno, hoy Manuel recordaba a la mañana que... también otro detalle en este plano político, si ya lo dejamos con la consigna bien a la vista, era también lo que pasó, no solamente con lo que pasó con Julio De Vido, que paradójicamente hasta el Frente para la Victoria, digamos, acompañó la habilitación en la Cámara de Diputados para que se allane el domicilio, cosa que sucedió en el día de ayer. La oposición consiguió 137 votos a favor y el kirchnerismo apenas 50 votos, con la abstención obviamente del propio De Vido, pero el dato más llamativo fue que entre los 69 ausentes de la votación, 26 fueron del Frente para la Victoria. O sea que no solo desde el plano judicial, sino que también cada vez tiene más frentes el Frente para la Victoria, vaya la repetición. Pero bueno, concretamente no solo se aprobó el allanamiento, sino que se realizó en el día de ayer contra el ex ministro de Planificación. Y otro dato también para recordar es lo que sucedió, que se partió el bloque. Como se vienen partiendo en diferentes legislaturas provinciales, también se parte en el Congreso de la Nación, con lo que ya se sabe bastante, que 6 diputados del Movimiento Evita se alojaron del Frente para la Victoria. Sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Repensando el Estado en el siglo XXI, debates y propuestas para un Estado democrático y popular es el nombre de las jornadas que se van a estar realizando la próxima semana, miércoles, jueves y viernes, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, organizadas por la Asociación de Trabajadores del Estado. Un momento interesante precisamente para repensar el Estado, para pensar el Estado, y imagino desde lugares completamente opuestos, el lugar desde el cual está pensando y usando el Estado el actual gobierno y el lugar sobre el que se quiere rediscutir el rol del Estado que están proponiendo los trabajadores y las trabajadoras. Es para eso que estamos ahora en comunicación telefónica con Horacio Fernández, responsable de formación del IDEP. ¿Qué tal, Horacio? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Corina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. En realidad soy responsable en el IDEP, no de formación, que es otro área, pero... hay una secretaría de formación, pero digo, adelante nomás. Dale, escúchame, contame un poco, Horacio, cómo, digamos, ¿por dónde irán estos debates? Cuando conversábamos en la semana, justamente la idea era poner en crisis de alguna manera lo que tiene que ver con la discusión desde el cual pensamos, creemos y vemos el Estado, digamos, ¿desde qué lugar lo están encarando y a partir de qué disparadores de discusión? Bueno, mira, vos planteabas, ¿no? Realmente desde una visión muy distinta de la que lo plantean los grupos de poder, los grupos dominantes, pero vale la pena aclarar que no solo el cambio de gobierno en nuestro país nos impone repensar el Estado. El Estado nunca es una institución inalterable en el tiempo. El Estado representa... relaciones de fuerzas en el seno de nuestra sociedad, y el siglo XXI, la apertura del siglo XXI y los sucesos que se vienen desarrollando, las experiencias de lucha de nuestro pueblo, el agotamiento de determinadas etapas, y bueno, después podemos discutir por qué y demás, pero imponen una reflexión. No se pueden discutir estrategias de intervención en cada momento si uno no actualiza, no tensiona determinadas categorías con las que estaba iluminando las trayectos que venía recorriendo. Uh-huh. En ese sentido, nosotros queremos plantear algunos ejes de debate. Queremos poder plantear una reflexión sobre el rol del Estado y su intervención concreta en la economía. Queremos plantear el rol del Estado, reflexionar cuál es la función del rol del Estado en el modelo productivo, cuáles son las regulaciones para ese modelo productivo. Queremos debatir la soberanía energética, la soberanía alimentaria, el extractivismo, poner en debate el rol del Estado y las políticas productivas, qué producción pública, la producción para la defensa. Queremos poner en debate el Estado y las políticas sociales, si las políticas sociales son políticas de igualdad, son políticas compensatorias, son políticas de inclusión, porque esa es una palabrita que también vale la pena tensionar. ¿En qué matriz incluyo? ¿En una matriz de desigualdad que lo que hace es compensaciones para evitar las aristas más hirientes de esa desigualdad, o son políticas que realmente trabajan para construir condiciones de igualdad? Claro. Y realmente queremos cerrar con un panel donde podamos poner sobre la discusión las nuevas conflictividades, las nuevas estrategias de lucha, tensionar un tema que a la luz de todo lo que ha pasado en la región para nosotros tiene importancia, que es la relación entre los movimientos sociales y el Estado. Claro. Y todo esto con paneles en donde, bueno, participan compañeros de sectores, no solo compañeros que están en ATE, sino compañeros de otras organizaciones sociales y grupos con los que venimos discutiendo. Paneles que presentan experiencias desde los trabajadores del Estado, paneles con compañeros de sectores académicos que nos ayuden en esa reflexión. Es decir, nosotros no creemos que se pueda reflexionar solo desde una concepción solamente teórica. Nos parece que la relación entre esa visión desde los sectores que nos iluminan con conocimientos importantes y la práctica cotidiana de los trabajadores es la que construye realmente un conocimiento y un saber que vale la pena para poner en tensión. Y Horacio, cuando te escuchaba, me acuerdo que un trabajo que desde ATE habían realizado hace algunos años, a partir del Encuentro Nacional de Trabajadores Municipales, ahí en uno de los videos que realizaban, hacía mucho hincapié en que pensáramos nosotros que nuestra primer relación con el Estado, por ejemplo, la tenías a la mañana cuando salías a la puerta de tu casa y veías un trabajador municipal que estaba o barriendo tu calle o barriendo tu vereda. Digo, ¿cómo? Y esto produce cercanía, y si produce cercanía, vos te sentís como un actor político que puede discutir el Estado. Digo, esto también se discute la relación que tiene la sociedad, así, la sociedad como cuando hablamos como genéricamente, con el Estado, su rol, y los trabajadores desde ese lugar, ¿cómo se piensan? Bueno, precisamente yo lo que te planteaba es que en todas estas intervenciones, para discutir políticas productivas, para discutir políticas sociales, hay intervención de trabajadores en los paneles, pero además hay paneles donde se presentan las propias experiencias de los trabajadores, el propio saber construido desde los lugares de trabajo, y el debate incluye a un montón de otras organizaciones sociales con las que construimos cotidianamente. Lo que vos planteás, el ejemplo que vos ponés es muy importante. El Estado, por lo que hace o deja de hacer, por lo que protege o no protege, por lo que impulsa u omite, cotidianamente interviene en nuestra vida. Uno podría decir que el Estado tiene un rol que se expresa hasta en lo micro y, lógicamente, se expresa en lo macro, en las relaciones económicas y demás, pero ese rol del Estado tiene que ver, y no se disputa considerando solo al Estado como un instrumento al que hay que ir a ocupar para cambiar. Se lo disputa cotidianamente en la construcción de un poder social colectivo que incluya trabajadores, trabajadoras, movimientos sociales, organizaciones campesinas, organizaciones que disputan por los distintos niveles de desigualdad que se vive en el seno de nuestro pueblo, de género, de edad, etcétera, de las luchas ambientales. Ese conjunto de expresiones de enfrentamiento a una matriz que evidentemente hoy está muy claro, puesto negro sobre blanco, está hecha para los poderosos, el cambio no tiene que ver solamente con el cambio de figuritas, tiene que ver con una construcción de relaciones de fuerza desde el conjunto de los sectores populares para imponer otro funcionamiento. Horacio, esto sin un debate que nos ponga a pensar cuáles son las características de la etapa en la que estamos atravesando, vaya que cuando uno discute el Estado, si no discute las características concretas de la coyuntura y de la etapa, ¿no es cierto? Está claro. Horacio, Federico Chechele te saluda, buenos días. Buen día, Fede. Con respecto a este gobierno, se ha aferrado de manera más que contundente con el tema del empresariado, las empresas globales, con mucha injerencia en la política, o por lo menos lo que va la injerencia que va a tener en este gobierno toda la cuestión empresarial. ¿Cómo o en qué ya lo está afectando en el Estado, o qué es lo que se presume que va a interferir con las políticas del Estado? Bueno, mira, este es un Estado hoy administrado por, ¿no? El gobierno aparece administrando este aparato del Estado y lo transforma, trata de transfigurarlo hacia el modelo que él entiende como modelo de administración. Primero hay que quitar abajo, tirar algunas falsas enunciados. El gobierno plantea algo así como que viene a achicar la política en el aparato del Estado, ¿no? Bueno, la verdad que valdría la pena poner en discusión si un gobierno que tiene 4 ministerios más, 15 secretarías más y 35 subsecretarías más que la gestión anterior, lo que está haciendo es compadece con su discurso, ¿no? De bajar la política de la administración del Estado. El gasto. Claro, bueno, pero no solo el problema es el gasto, acá es más a fondo todavía. El problema es que es una mentira. Lo que se plantea es que qué política planteará ahí cuando el 65% de todos los funcionarios de altas categorías, de más o menos alrededor de los 300 funcionarios de ese elenco estable que maneja, vienen de empresas privadas. No solo el problema es el gasto, el problema es la gestión, el problema es con qué idea. Y esto tiene que ver cuando uno piensa que hoy vía los tratados internacionales, el TTIP, el TISA, todos esos tratados, lo que se hace es querer transformar los estados en territorios donde lo que se generan son espacios de acumulación de ganancia para el mercado, cediendo soberanía. Los tratados están por arriba de las normas constitucionales, los estados pueden ser demandados en tribunales internacionales por empresas que creen que el estado es demasiado protectivo y le impiden hacer negocios. Entonces, si lo que se quiere es transformar estos nuestros estados en espacios donde lo que rija es el mercado, y bueno, los mejores administradores son aquellos que vienen formados en el mercado. Por eso los tenés, que son, como se suele decir, los CEO, ¿no? CEO es esa abreviatura, sí, claro, en inglés del máximo conductor de las grandes compañías, uh-huh. y vienen de la banca, y vienen de las empresas energéticas, y vienen de algo gracioso. ¿Quién es el secretario de Comercio hoy el que tiene que poner corte a la especulación sobre los precios? Uh-huh. Un representante de la familia dueña de un importantísimo hipermercado. ¿Quién es hoy el ministro de Energía? Alguien que tiene acciones, y no pocas, muchas, en una de las petroleras más importantes en el mundo. Uh-huh. Digo, entonces, ¿cuáles son las políticas públicas que van a salir de esa administración? ¿Cuáles son? ¿Las que le van a poner en caja a los grupos económicos concentrados? Parecería que no. No, por lo general no, los zorros no cuidan gallinas. ¿No? Exacto. Y digo, si uno quiere poner un solo ejemplo, hasta fines del mes de abril, principio de mayo, se habían transferido 20 mil millones de dólares a los grupos concentrados económicos, uh-huh. vía lo que ganaron los exportadores por la devaluación, vía lo que ganaron por quita de retenciones, vía la capacidad que tenían muchos de poder traer sus dólares del exterior y meterlos a las tasas altísimas que está pagando el Banco Central, por el dólar futuro, digo, toda una serie de elementos que por ahí a veces cuesta un poquito explicarlos en una nota corta, pero que hacen que hubo una transferencia neta de capital a sectores concentrados de la economía. Y eso va de la mano de precisamente el que controla, los que manejan esas áreas políticas, tienen, no es que están vinculados, como siempre se sospecha, el funcionario que con cierto grado de venalidad puede estar vinculado. Eso hay seguro. Pero además son directamente los representantes de esas empresas ocupando los lugares clave. Bueno, todo esto, ahora, esto no se llega porque de un día a la nos levantamos un día y hubo algo que pasó, un cataclismo y cambió. Digo, hubo procesos que fueron desgastando la intervención popular, hubo procesos que fueron tratando de cooptar esa lucha social, y la que no se declaró bancaria de determinados procesos era o fracturada o puesta en el lugar del enemigo. Se pretendió que la intervención de los movimientos sociales y las organizaciones populares fueran solo para bancar y no para tensionar esa relación de fuerzas. Y bueno, por eso creemos que vale la pena, en este último panel, yo les decía al principio, empezar a repensar esa relación. Pero no es un problema solamente que nos está pasando acá, es un problema en la región. Claro, exacto. ¿Hola? Hola, sí, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Sí, es un problema que se da en el conjunto de la región, es un problema que vale la pena discutirlo. Y es interesante, por lo menos creemos nosotros, que repensar nuestras categorías y construir debate y propuestas, hoy es el eje por el que pasa la tarea que debemos hacer en conjunto. Uh-huh. Bueno, Horacio, te agradecemos esta comunicación, estos debates. Entonces se van a estar arrancando el miércoles 29 a las 10 de la mañana con la apertura de Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, y van a continuar hasta el día viernes, bueno, justamente 3 días para repensar el Estado en el siglo XXI, debates y propuestas para un Estado democrático y popular. Te agradecemos mucho esta comunicación y seguimos en contacto. No, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Era Horacio Fernández, entonces integrante del IDEP. Nos queda un cachito como para escuchar algún testimonio, porque precisamente lo que decía Manuel temprano es que queríamos sumar voces de trabajadores del Estado justamente en este debate. Si te parece, vamos a escuchar alguno de los que teníamos propuestos de escuchar para este sábado, precisamente para ampliar en este debate desde las propias voces de los testimoniantes. Bueno, vamos a reducir notablemente el ping-pong. Vamos a escuchar primero a Matías Ullmann, él es trabajador de la salud. Y bueno, dale. ¿Qué es el rol del trabajador del Estado para cada vez que vos vas al hospital? Los trabajadores de la salud le garantizamos a la gente, a la comunidad y a nuestro pueblo el acceso a la salud pública de calidad y gratuita. Esto significa que cuando vos tenés un accidente en la calle, cuando te sentís mal, cuando llegás al hospital, quienes te recibimos, quienes gestionamos atención, quienes te cuidamos y quienes te atendemos, somos trabajadores del Estado. Así que por eso decimos que nuestro trabajo son tus derechos, porque nosotros somos los que garantizamos que vos puedas tener acceso al sistema público de salud gratuito y de calidad. Sin los trabajadores estatales, el sistema de salud público no existiría porque no habría forma de que el mismo funcione. Es decir, el sistema de salud no funciona solo con médicos o solo con enfermeros. El sistema de salud público funciona a través de un equipo interdisciplinario. El trabajo del que limpia, el trabajo del que cuida, el trabajo del que gestiona los papeles, el trabajo del enfermero y el trabajo del médico, en su conjunto, garantizan la atención de quien llega al hospital público. Allá por los 90 había salió una película que se llamaba Un día sin mexicanos. Era una situación hipotética en el que un día la ciudad de Los Ángeles amanece sin un solo de los tantos ciudadanos de origen mexicano. Vos sabés que Los Ángeles es la segunda ciudad en el mundo con población mexicana. La primera es México DF, la segunda Los Ángeles, que son los que sostienen un poco toda la ciudad. ¿Qué pasa si un día no están los... Entonces todos los yanquis que puteaban a los mexicanos un día tienen que ponerse a hacer todos los laburos que hacían los mexicanos? Nos imaginábamos esta situación, un día sin trabajadores del Estado, y le preguntábamos a Leonardo Vázquez, él es integrante de la Conducción Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, él trabaja puntualmente en el área educación, y le preguntamos, bueno, ¿qué pasaría si no estuvieran los trabajadores del Estado? ¿Cómo sería la vida de cada uno de nosotros? Y esto nos decía. Si no hubiese trabajado en el Estado un día, por ejemplo, no habría quien pueda limpiar la escuela a la mañana, las cocinas no estarían esas grandes ollas de mate cocido humeante en el invierno, no estarían prendidas esas cocinas, no estarían las tazas de mate cocido en la mesa de los pibes, no estarían los platos de fideo de los días lunes en los comedores escolares, como tampoco estarían los científicos haciendo pruebas de laboratorio, haciendo análisis de sangre en un hospital público. No estarían los enfermeros preparando un quirófano para que una familia dé a luz a su hijo. No estaría garantizado el cuidado de los pibes en una guardería. Tampoco estaría garantizado que un trabajador, luego de tantos años de laburo, vaya a entregar su jubilación y hacer su trámite jubilatorio. No habría quien le pueda hacer el trámite. Y hasta no habría investigadores para la energía nuclear, para la energía... No había compañeros en Río Turbio haciendo excavaciones en las minas de carbón para que después cualquier trabajador, cualquier habitante de esta tierra quiera hacer un asado con su familia el domingo con carbón. No podría uno tomarse un avión porque los controladores de vuelo no serían los que son los que garantizan la seguridad de los vuelos y el espacio aéreo. No podrían garantizar que los aviones no choquen entre sí. Como esas, mirá, me cansaría de decirte la cantidad de cosas que hacen los trabajadores del Estado, y a veces hasta cosas que ni creemos, actividades que ni creemos que están dentro de las políticas públicas y dentro de del andamiaje del Estado.